1. ¿Dónde está Elena? 2. ¿Cómo está don Fernando? 3. ¿Cuándo viene la abogada a Madrid? 4. ¿Cuántos días va a estar en España? 5. ¿Quién es Teresa Suárez? 6. ¿Qué es eso? Thank you.